Amigos, amigos y amigas de Radio Independiente, ¿qué tal? Buenas tardes, ya estamos otra vez de regreso aquí en la Caja de Minerva en este su programa de viernes 8 de julio del año del señor 2016. Felices de estar nuevamente con ustedes, transmitiendo en enlace desde la Ciudad de México hasta allá, hasta el estado de Morelos. Hasta allá, Sote. Hermano, el chango chilango Víctor Hackett, ¿cómo estás, viejo? Bien, mi queridísimo Ricardo, y aquí aguardando tu regreso. Espero que te haya ido súper de lujo donde anduviste paseándote y trabajando, por supuesto. Sí, hombre, muchas gracias. Estuvimos un ratito de unas vacaciones. No sé si las merezca, siempre digo, no sé si me las merezca, pero ya me las tomé. Después ya averiguaremos más. El caso es que tuvimos que andar por la ciudad de Aguascalientes el fin de semana pasado. Nos fuimos desde el viernes y ya regresamos el lunes y descansar un ratito también el resto de la semana, pero ya estamos puestísimos de regreso con un temazo aquí en la Caja de Minerva. ¿Te encontraste con Arturo Pérez y Tejada y Garavito? No hubo ni oportunidad, mano. Yo me la pasé, para envidia de todos ustedes, me la pasé comiendo, bebiendo y durmiendo, man. Oye, pues qué lástima, carnal. No, ni le avisé al Arturito, me va a matar cuando se entere, pero fue así como muy de muy íntimo el asunto. Estábamos muy muy intimados ahí con la familia de mis compadres y fuimos a una primera comunión, fuimos a padrinar a uno de mi ahijado. Excelente. No entienden, mano. Todavía quieren que yo lo siga llevando de la mano por el camino del bien, pero no entienden, caray. Lo que pasa es que no saben tu verdadera esencia, mi querido Ricardo. Mira, mientras el chamaco me quiera, todo está bien, man. Pero, ¿y tú cómo has estado? ¿Cómo estuvieron el viernes pasado? Me lamenté mucho no estar con ustedes, pero bueno, me imagino que hubo alguna repetición del programa. Pues mira, hicimos lo posible, que es ya ganancia. Eso es. Pues ahorita acuérdense que las únicas repeticiones son del programa del día a las 4 de la tarde. Por la noche, sí. A las 9 de la noche, aquí por Radio Independiente, por supuesto, en lo que pues nos lo permita la tecnología y a veces hasta el clima tendría que ver. Pero bueno, estamos más que puestos. Ya saben, aquí la cita en Radio Independiente y, por supuesto, Expresión Independiente Morelos, que es quien nos apoya amable y infinitamente agradecidos con ellos por su apoyo al replicar estas transmisiones de la Caja de Minerva. Claro que sí. Pues ya estamos, ya vi que ya anunciaste por aquí el programa, efectivamente, Animales Fantásticos. ¿Cómo Animales ves? Fantásticos, oye, yo pensé que ibas a hablar del chango chilango. No, ese es fabuloso, y yo creo que ya le quitamos el adjetivo de o el sustantivo de animal. Es más humano que muchas cosas que conozco, pero está incluido. Si quiere darnos su experiencia como fantástico y fabuloso, por supuesto que está bienvenido. Ya está muy visto ese chango. ¿Mandé? Ya está muy visto ese chango. No, pero pues está mejor que sea visto a que sea producto del imaginario común y popular. Ya sabes que estos animales que vamos a platicar, la gran mayoría de las leyendas hablan cosas increíbles de ellos, pero en realidad pues, no se ha visto alguno en realidad, ¿no? Pues ya estamos saludando, por aquí tenemos a Zaida de Anda que se está manifestando. Saludos, chicos. Sí, abrazo. magnífico, hay que mandarle un abrazote hasta el sureste de esta preciosa República Mexicana. Y Pati Jasso también está dándonos like al anuncio del programa que publicamos aquí en mi muro de Facebook, y pues por supuesto que debe estar escuchándonos. Un beso a Pati Jasso, que nos está escuchando, mi amor, qué bueno que ya nos estás oyendo. Nuestra querida Jess Alonso y Jess nuestra Alonso también, queridísima, ¿no? Annie Ortiz también andan por ahí. Excelente, pues ya tenemos público más que suficiente. Sí, ya vi, Jess Alonso ya está manifestándose. Zaira de Anda, hoy sí estoy, qué bueno. También está Iris Martel, por supuesto, la saludamos. Iris Martel, qué gusto. Y pues a ver quién más se nos va pegando en el camino, mi querido Vic. Todos los que se sumen a este gran esfuerzo de realizar un gran programa como es el tuyo, pues la verdad es que son bienvenidos y reciban un apapachango enorme. ¿Qué nos platicas entonces acerca de estos animales fantásticos? Pues fíjate que esto viene a raíz, como siempre trato de dar una pequeña introducción al tema, de dónde me sale la idea de los animales fantásticos. Acabo de terminar, no me lo vas a creer, pero digo, yo presumo uno de mis vicios más grandes, que es la lectura, y pero también tengo que confesar grandes pecados dentro de este mismo vicio. Hay muchos libros clásicos que me falta por leer, man, y estoy saldando mi deuda poco a poco, y acabo de terminar de leer ni más ni menos que Drácula, man, Drácula de Bram Stoker. ¡Qué no inventes! Increíble, vaya, es un libro que de veras te atrapa, es un libro que te envuelve, y te confieso que es de las pocas lecturas que me han dado miedo. ¿En serio, hermanito? Te lo juro. Que hay una descripción de una escena en que Jonathan está en el castillo de Drácula y se asoma a una ventana del castillo que está sobre un desfiladero, por supuesto, y ve reptando al conde Drácula. Por cierto, la descripción no es como la conocemos, sino que es un hombre alto, muy delgado, sumamente pálido, con los labios rojos, los ojos rojos intensos, y con bigote, con abundante bigote, nariz aguileña y de edad indescifrable, porque inclusive hay veces en las que se ve más joven, todo vestido de negro. Esta cuestión de la capa, del smoking, del jaqué y del traje de etiqueta ya es más Hollywood el asunto, pero en fin, ve reptando, y quiero decir reptando, trepando por la pared como una bestezuela, como un vampiro real, de tamaño gigante, por las paredes exteriores del vampiro. No sabes qué descripción, empieza a llenar el escalofrío, y entonces ahí dije, wow, el imaginario popular es increíble, y también es fabuloso que un libro que fue escrito a finales del siglo XIX pueda cautivar a esta mujer. Entonces de ahí me fui a qué tanto ha creado el imaginario popular, todos estos mitos, y si son monstruos o si no son monstruos. Y entonces preferí irme, como estamos en horario familiar, vamos a dejar de espantar a los niños, pues vámonos por los animales más que monstruosos, vamos por los animales fantásticos. Y hay, híjoles, hay mucha tela de donde cortar, tú lo sabes. Entonces, pues sí, cualquier cantidad, ¿no? Cualquier cantidad, que van desde los grifos, que van desde el ave fénix o dragones chinos, dragones europeos, los cíclopes, mucho de la mitología griega, mucho de la mitología celta, en fin, ha crecido y se ha expandido. Por supuesto que el mito del dragón no nada más se queda en Europa y en Asia, sino que también podemos ver un símil del dragón en Quetzalcóatl, aquí en México, en el antiguo México. Ah, por supuesto. Se van transmitiendo de una y otra cosa. Me empecé a encontrar cosas bien interesantes, mano. Pero lamentablemente, pues el tiempo, ya sabes que en este caso es un profundo enemigo y no nos va dejando mucho, mucho espacio para platicar tan ampliamente todo lo que quisiéramos. Así de que si no dispones de otra cosa, mi querido Vic, pues entremos un poquitín en materia. Para venga poder, de ahí, venga de tu ronco pecho. Con algunas piezas que encontré ahí para todos mis amigos de Radio Independiente, man. Vamos a ver quién más se está manifestando. Lourdes Blanco Prina, también la tía Lourdes. La familia, ya sabes que siempre la familia. Qué bueno, qué bueno. Ahí un abrazo a la familia de Ricardo Pérez de Frijol. Y por supuesto a la familia de Radio Independiente, que somos todos los que aquí permanecemos al pie del cañón. Exactamente. Así de que, pues bueno, empecemos a repartir entonces compartir un poquitín lo que nos hemos encontrado en los diferentes medios para que podamos pues expresarnos, y si también tienen alguna opinión que dar, pues por supuesto que es bienvenido. Ya saben, la página de Facebook, Amigos de Radio Independiente, Lo tenemos como familia Radio Independiente, así lo pueden encontrar. Amigos y familia. Amigos y familia de Radio Independiente, y también pues en Radio Independiente directamente. Claro. Nos puedan encontrar. Claro que sí. Entonces, pues bueno, si quieres de una vez, vámonos con musiquita para ir enmarcando. Un temita musical, perfecto. Tenemos en primer lugar, pues abramos con un clasiquísimo, con un grupazo, que no podía ser otra cosa que, por supuesto, la reina, el grupo Queen de Inglaterra, no se diga más, no tiene mayor presentación, esto que viene del disco The Game, y se llama Dragon Attack, el ataque del dragón. Así de que con esto abrimos apetito y regresamos para empezar a hablar de los animales fabulosos aquí en la Caja de Minerva, por supuesto, Radio Independiente. les parece La Reina con este potentísimo bajo de John Deacon? Barbarísimo, qué barbaridad. Sí. Sí, sí, hombre. Qué, poderoso. Qué grupazo. Ya es legendario totalmente. El grupo Queen, originario, por supuesto, del Reino Unido. Y pues con esta canción con el que abrimos tema, Dragon Attack. Así de que, pues justamente, vamos a empezar a hablar con los dragones. Creo que es uno de los más clásicos animales fantásticos en toda la historia y todas las culturas, tal vez de los más universales, ya hablábamos un poquito de ello, y que aparece prácticamente en todo el mundo con diferentes simbolismos que se han asociado a su figura. Esto puede ir variando desde el gran poder, la sabiduría y hasta la maldad, incluso a vencer. Esto, por supuesto, lo puede uno leer o lo puede ver uno en las leyendas medievales, en que el caballero luchaba contra un dragón para salvar, por supuesto, a una princesa, en todo este romanticismo tan arcaico y que se fue quedando en el gusto popular durante muchísimos, muchísimos años, ¿no? Los dragones, digámoslo a manera descriptiva, son una especie de reptiles gigantes. Por supuesto, tienen que ser gigantes, porque es la cuestión tanto del poder, la sabiduría, como de la misma maldad a vencer. Son reptiles gigantes alados que han sido inspirados en la figura de las serpientes y otros reptiles. Podríamos ver algunas similitudes con los cocodrilos, por supuesto, con los gaviales. El gavial es una especie de cocodrilo de un hocico sumamente delgado y alargado. Y, por supuesto, hay quienes asocian a los dragones directamente con el dragón de Komodo. Estos animales, por supuesto, sí existen, ¿no? Entonces, pues cabe hacer la mención, mi querido Vic, que muchas veces la imaginación o la falta de conocimiento pleno de algunos animales o de la naturaleza misma, que es fantástica, han llevado al hombre a imaginarse cosas, pues entre alucinaciones, y a dar descripciones de cosas que en realidad no existen. Tal es el caso, creo que lo más claro eran las famosas serpientes marinas, en que la teoría más acercada podía ser un grupo de marsupiales entrando y saliendo del agua, que podría parecer una serpiente con sus jorobas respectivas. Claro, una continuidad de esa imagen, ¿no? Exactamente. Entonces, lo mismo debe haber sucedido con muchos de los animales fantásticos, de modo que, pues, entre la inocencia y la imaginación, pues, se iban quedando en la cultura popular. Entonces, pues, bueno, estas se añaden rasgos característicos de otros reinos, como las alas, de otros animales mismos, las alas o los cuernos. Incluso se le adjudican algunas características especiales, como es el lanzar fuego, ¿no? Este es algo que fue creciendo, ya lo decíamos un poco, de manera que se extiende entre Europa hasta Asia, aunque los dragones originales parece que nacen en las leyendas hindúes. Así de que, pues, de ahí fue partiendo hacia el norte, lo que fue Medio Oriente, o el norte de en Europa, y pues hacia el lado derecho, pues se fue repartiendo hacia la China y hacia el mismo Japón, que son importantísimos símbolos de su cultura. Y igualmente podríamos decir encontrar algunos símiles en América, como podría haber sido el mismo Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, tal vez más parecido, más acercado a los dragones orientales, que son un poquito más fastuosos, más emplumados, más aleonados, si se vale el término, para poder llegar hasta nuestra América una figura draconiana, ¿no? Y pues bueno, ha sido motivo de diferentes cultos. Ahorita que nos vayamos a alguna pausa, quiero subirles, por supuesto, fotos que ilustren, ilustraciones que enmarquen un poquitín nuestra plática, pero asimismo, en el caso del dragón, les quiero recomendar un libro que ojalá lo encuentren por ahí. Creo que todavía en estas librerías de nombre de mártir hindú, empieza con Gan y termina con Di. Y se menciona Gandhi, ¿no? En correcto hindú. Exactamente. exactamente. No es comercial, no es gol, es Gandhi, más bien. Sí, vayan a Gandhi. Lo pueden encontrar ahí. Y si no, yo creo que seguramente en librerías de viejo. Es un libro que no tiene mucho que salió. Es un el gran libro de los dragones. Está preciosamente ilustrado. Y contiene es un libro interactivo porque contiene incluso fragmentos de piel de dragón para que los chicos, para que los niños, obviamente es un libro para niños y jóvenes, toquen la textura de las pieles del dragón y vean las diferencias entre los dragones orientales y los dragones europeos. Vean cuál es el mecanismo por el cual el dragón echa su aliento de fuego. Está increíblemente ilustrado. Les voy a poner una ilustración de la portada de ese libro. Ojalá lo encuentren y pues se entretengan con ello, mi querido Vic. Vamos a poner entonces ahorita musiquita para seguirnos ilustrando y vamos a ver si hay más gente. Ah, sí, claro que hay más gente que nos está. Sí, hay bastantes amigos acá conectados desde hace rato que estábamos compartiéndoles un concierto del maestro Miguel Insunza. Okay. Me gustaría saludar a toda la banda que estaba ahí conectada y que desde entonces nos está acompañando: Jimena Chaides, Betsabe Vázquez, Angie Serrano, Angie Vargas, Pilar Dixon, Yarel Loal, Kate Salcedo, Isaac Aldana, Cesarín, nuestro querido Cesarín, Cindy, Viridiana Sánchez, Mirna Pati Sánchez, Cas Puertas, Elizabeth Ayala, Yola Chávez, Gaby Melgar, Ann Chaucer, Blanca Estela Martínez. Bueno, pues ahí les saludamos a todos ellos. También, por supuesto, a Carlos Alberto Cárdenas y al maestro Aldo Obregón, que anda ahí acompañándonos. No me digas, Aldo Obregón y yo coincidimos varias veces en estas fiestas, en aquellos tiempos de inmemoriales y de los cuales no queremos hacer referencia a las cantidades de líquido que tanto alegra el corazón, hombre. Aldo Obregón, hace rato no sabía yo del buen Aldo, pero pues bueno, saludos a Aldo Obregón. También veo que anda por aquí las perlas de Venus, que curiosamente en su portada, en su foto de perfil, tiene una sirena, man. Así de que si nos está escuchando, yo creo que le va a gustar el programa. Magnífico. Si nos vamos a canción, mi querido Vic. Pues venga, canción. Con otro, clásico, mira, vamos a encerrar varios de estos animales fantásticos en una sola canción, aunque después repitamos a uno de ellos. Esto es, no podía faltar, digo, dentro del enorme repertorio que tiene Silvio Rodríguez, no podía faltar una canción dedicada a estos animales fantásticos. Por supuesto, vamos a omitir el unicornio azul. Este unicornio no, ya está más que visto, más que hablado, cantado, choteado. Y por cierto, un día lo pusimos todo el día en Radio Independiente para que ya no lo volvieran a pedir jamás. No es cierto. No, esto es una canción que viene en el disco, si no me equivoco, es el disco Domínguez, de esta trilogía que hizo nuevamente acústico o con muy pocos instrumentos. Y esto se llama Caballo Místico. Pero el caballo del cual nos habla es una visión amorosa, es esta fantasía que tiene, esta explosión amorosa, de tal manera que se ve reflejado en un animal que es al mismo tiempo Pegaso, que es unicornio y es centauro. Es un caballo místico que va galopando. Así dice que se siente cuando había visto a su amada. Entonces esa es mi interpretación, muy buena, por supuesto. Si no tienes inconveniente, mi querido Vic, vámonos con Caballo Místico del maestro Silvio Rodríguez, aquí en la Caja de Minerva, por supuesto. No podía ser en otro lugar. Radio Independiente. Era así un caballo con dos alas que subía, que volaba como volaría el amor. Así un caballo con un cuerno en la nariz, que en primavera se hizo buen galopador. Era así un caballo con un hombre y un arquero, todo junto con un solo corazón. Era sé que un beso era el Olimpo, era sé que abril era las 5, y las patas del animal místico se enredaban en el aire con su galope magnífico. Y era que te había conocido, con tu nombre que volaba, con tu pequeño vestido. Escuchas Radio Independiente. Nada más. ¿Qué tal el maestro Silvio ahí con su lero, lero, leiro, lero, leiro, lero, leiro, como media hora? De verdad estaba contento cuando hice esta canción, hombre. ¿Pero a poco no es una, es una preciosa imagen de un equino multifacético? De un equino que vuela, que era un centauro, ese centauro arquero, obviamente haciendo referencia al arquero de Sagitario, y al mismo tiempo unicornio. En fin, yo creo que tiene mucho que ver. Bueno, se dice que la figura, o hay los psicólogos que dicen que la figura del caballo en sí es una figura sumamente sensual y viril, ¿no? Es el poder viril en la sexualidad, eso es lo que se vería reflejado. A quien sueña o quien tiene alucinaciones con caballos o cosas así, ve reflejado una cuestión viril o una cuestión de virilidad sexual. Así de que, pues bueno, muy todo bien. Esto ya Silvio en su canción de caballo místico, justamente. Muy bien. La madre. Pues ahí está, lista para todos nuestros amigos de Radio Independiente. Y pues por supuesto con esto nos damos entrada a otro animal mitológico, un animal fantástico, que es el Pegaso. El Pegaso tiene su origen en la mitología griega, que nace de la sangre derramada de Medusa cuando Perseo le corta la cabeza. Perseo, en un encargo como para que se deshicieran de él, no contaban con su astucia. Se cree que llega volando en un Pegaso. No, en realidad la otra versión que dice es que llega con unos botines, con unas sandalias aladas a la manera de Mercurio, y llega hasta Medusa, se cubre con su escudo, a mi entender, se cubre con el escudo para no quedar petrificado. Tomen en cuenta que a quien viera a la Medusa, que es esa mujer con la cabeza llena de serpientes, quedaba petrificado totalmente. De modo que se cubre para no verla, y entonces, como llega hasta ella, le corta la cabeza, fluye la sangre, y de la sangre de Medusa nace el Pegaso, que bien podría ser un regalo de los dioses hacia los mortales. Se suele representar principalmente en blanco y negro, pero ya después, por supuesto, hay algunas versiones coloridas, y pues no es otra cosa que tiene, es un caballo con dos alas, las cuales le permiten volar. Al parecer, su manera de volar siempre ha sido representada como si fuera galopando en el mismo aire. Ya lo describía así Silvio Rodríguez en su canción. una característica de ello es, ese es justamente, ya lo estábamos diciendo, como si estuviera corriendo, y junto con los unicornios, es uno de los seres mitológicos más llevados al cine, porque encajan perfectamente en esta cuestión de ficción y de fantasía. Así es con los Pegasos, querido Vic. Pues me mantuviste bastante atento a esta cuestión de los Pegasos y estaba tratando de ubicar en qué otro tiempo, en qué otro momento incluyen al Pegaso en estas narrativas de los griegos, pues. Pero honestamente no lo recordé. Mira, pues ahora sí que se va relacionando de una forma. Yo ya ves que los mitos griegos, la mitología griega, una cosa te lleva a la otra. Entonces, si vas viendo a Medusa, te saca un montón de historias anteriores, o si llevas a Perseo, te lleva a otras más. El Pegaso, pues bueno, viene a formar parte de los caballos, famosos en la historia de la humanidad. Se dice que puede cabalgar junto con Babieca, el caballo del Cid, con Rocinante, por supuesto, el caballo de Don Quijote de la Mancha, Bucéfalo, que era el caballo de Alejandro Magno, e inclusive, por supuesto, con el caballo de Troya, proveniente de las mismas tierras del mito de donde sale el mismo Pegaso. Y bueno, lo ponemos en la lista con el caballo blanco de Napoleón. Como no, y con el caballo blanco del corrido de que salió un día domingo de Guadalajara, man. Oye, sí, ¿no? Caballos hay por todos lados, man. Hermanito, tenemos la visita de Bene Berito, que le mandamos un fuerte y caluroso abrazo. Y también, ¿quién crees que anda por acá? Irmita Sá, qué gusto, ya está por aquí, dándole like a las fotos que estamos subiendo. Por supuesto, yo esperaría que Irmita esté escuchando, ¿verdad? Sí, también, si no le vamos a poner falta. Exactamente. Ya están aquí Irma Sá y Ana Luna, también se está manifestando. Janet Lowe, que también decíamos hace rato que podía estar por aquí en la página de Amigos de Radio Independiente. Y pues por ahorita con eso. Por supuesto que del Pegaso, si me lo permites, vamos a unirnos, ya que Silvio lo hizo, vamos a unirnos con otro ser fantástico, que son los centauros. Los centauros, pues se les relaciona mucho con la rebeldía, con la esta impulsividad. Son seres que se les adjudica mucho falta de madurez y que son sumamente impulsivos y a veces hasta salvajes. Su origen, el origen de la palabra centauro viene de Kentauros, matador de toros, o cien fuertes, que es el plural de Kentauri. Así de que los centauros, si los describimos, son seres de torso y cabeza de hombre, y el cuerpo totalmente de un caballo. Seres, ya lo decíamos, que se les adjudica cierto salvajismo, sin leyes, y esclavos de las pasiones animales. De ahí sale el mito de Quirón, que era justamente en la filosofía de los griegos, se manifestaba como el mito de que el hombre debería de ser inteligente, que debería actuar como un centauro. Pensar con la cabeza de hombre, pero actuar con la fuerza del animal. Entonces, pues esto eran, se debe a dos centauros famosos de la mitología griega, Polo y Quirón, precisamente, que expresaban su buena naturaleza, siendo en algún modo centauros sabios y amables. Se dice que eran grandes astrólogos y aficionados a las artes de la adivinación. Y aunque son figuras muy muy inconstantes, de todos modos se les puede adjudicar esta sabiduría, porque miran al cielo con cierta frecuencia para determinar o para vislumbrar sus destinos. La versión femenina no son centauras, a las versiones femeninas se les llaman centaurides, así que sí las hay. Por supuesto, para delicia de todos los caballeros, muchas de las centaurides todavía no conocían el pudor de la ropa interior que cubriera algunas de sus bellezas, ¿no? Así de que, pues bueno, así están representadas. Una película que puede representar una imagen bellísima de, de centauros con centáurides, seguramente la deben haber escuchado, deben haber visto, Fantasía, la clásica película de Walt Disney, para ilustrar de algún modo o instruir o invitar al espectador a la música clásica. Y la Sinfonía Pastoral de Beethoven está representada en el marco de la mitología griega y empieza precisamente con centauros y con centáurides, con hadas, con faunos, con pegasos, en fin, eso es una delicia visual si quieren echarse un clavado a todas estas figuras fantásticas, ¿no? Ya les iremos comentando de otras películas con las que podrían alimentar un poquito más la vista de estos animales fantásticos, mi querido Vic. Pues escuchemos entonces este tema maravilloso, ¿no? Escuchemos centauros, precisamente, esto es la orquesta fuera de este mundo. Encontramos un tema, es un tema instrumental, así que yo creo que evoca bastante bien el sentir de la fuerza del ímpetu de los centauros. Escúchenla, este es un regalo, por supuesto, para los amigos de Radio Independiente, aquí en la Caja de Minerva. Regresamos. Escuchas Radio Independiente. Nada más. Pues así es el tema de Centaurus, la orquesta fuera de este mundo se llama. Es un tema que me encontré por ahí buscando con qué ilustrar musicalmente nuestro tema del día de hoy. Centaurus. Y bueno, también es un ser que a mi parecer transmite mucha fuerza, mucho poder. Hay otra película, ya les decía yo que tenía que recomendarles algunas películas que pudieran ilustrar un poquito esta cuestión visual. A mí, no sé si viste tú Las Crónicas de Narnia, mi querido Vic. Ah, claro que sí, una gran adaptación cinematográfica. Sí, de estos libros. Sí, unos relatos de... Ay, no recuerdo, pero ahorita buscamos el dato. Ahorita sacamos el dato, pero sí, un escritor inglés, me parece que muy a la par de Tolkien, pero todavía un poquito más fantástico, más amable, más gentil, quizá visualmente, la versión que hace Disney. y ahí pueden ver precisamente las figuras de diferentes seres mitológicos y seres fantásticos. Los centauros que ahí salen son verdaderamente poderosos y son fieles al rey de Narnia, al león, precisamente. Y pues ahí mismo también nos vamos con otro de los seres fantásticos. Tengo el nombre de Clive Staples Lewis como el autor de esos relatos. Eso es Clive Staples Lewis. Y pues bueno, hay también dignos de leerse. Hay por ahí otra trilogía de la BBC de Londres que también valdría la pena verlos. Yo en realidad nada más he visto los de Disney, pero caramba, qué cosa tan fabulosa de ilustrar de la tecnología y la digitalización hace maravillas verdaderamente. Entonces pues bueno, ahí se les recomiendo mucho las crónicas de Narnia, las tres películas son muy buenas y pueden ver a los tres animales, bueno, a varios de los animales fantásticos. Y ahí, por supuesto, minotauros. Nos vamos con el minotauro. El minotauro es un ser mitológico con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Originalmente también de los mitos griegos, había nacido de la unión de Parsifae, y que es esposa del rey Minos, un toro blanco. Y aquí podríamos ver y podríamos adivinar ciertas tendencias zoofílicas que tenían. Eran unos bárbaros estos griegos y romanos que digamos que tal vez podrían saber cómo divertirse. Ellos se la pasaban bien, digamos. Son unos loquillos, dirían por ahí. Entonces, Parsifae y un toro blanco nace el minotauro enfrente, incluso fue un regalo de Poseidón para el rey en su sacrificio, ¿no? El minotauro crecía y solo comía carne humana, en realidad. Entonces es una bestia, es un monstruo, de tal modo que se hacía incontrolable. Se dice que animal que prueba la carne humana no desea volver a probar otra cosa que no sea al mismo hombre. Entonces, pues bueno, se pueden imaginar la ira incontrolable del minotauro mismo. Cuando encontraba algún ser humano cercano, pues tenía que ser parte de su dieta, ¿no? Lo engullía sin lugar a dudas. Pues bien, ya estás en esos menesteres, pues, inclusive sin cubiertos. Es como cuando te comes unos tacos de pastor ahí en la esquina que te platiqué. Sí, hombre. O sea, ¿cuándo vas a querer comerte otras cosas? Hay que continuar eso. Esa costumbre, hombre, que no se pierda, por favor. Hemos de encontrar entre Morelos y el DF alguna buena taquería en Tres Marías, hombre. Debe haber. Pues bien, dice el mito griego que Dédalo construye el laberinto en Creta, en la isla de Creta, para recluir al minotauro y salvar así pues, a la humanidad entera. Pero había que ofrecerle de alguna manera sacrificios de jóvenes y doncellas cada 9 años. Entonces, pues bueno, esta periodicidad llegaba la monstruosa idea de volver a alimentarlo. Teseo, entonces, hijo de Egeo, acaba con la vida del minotauro, lo mata, y entonces así, con el sacrificio de los jóvenes. Cabe hacer mención que el origen de la tauromaquia, de lo que nos conocemos ahora como las corridas de toros, y que bueno, tiene su origen moderno, tal vez en Francia y en España, proviene, por supuesto, de esta lidia con el minotauro, este reto de enfrentarse el hombre, la bestia, pues a la cabeza de toro, y pues finalmente se le ha clasificado como una bestia salvaje, cuando también hemos visto que sucede lo contrario. Si de veras se le trata con buena crianza, el animal deja de ser todo lo salvaje que le han colgado como milagritos, hombre. Entonces, pues bueno, también de ahí parte el origen de la tauromaquia moderna, de las corridas de toros y de todas estas suertes que hacen pues los toreros o los rejoneadores o los, ¿cómo se llaman estos? Los forcados. Esto todavía es mucho más arriesgado. Los forcados que se enfrentan directamente al toro en bola, sin ningún armamento. Sí, eso sí, entran desarmados ahí. Total. Todavía hay un poco de lúdico en eso. Sí, hombre, y es divertidísimo. Originalmente, ya que estamos hablando de la tauromaquia, y de veras sería un tema interesantísimo para pues conocer un poquitín más de todo, ¿no? Originalmente, las suertes de la tauromaquia no incluían la muerte del animal, sino que eran enfrentar, sortear al mismo animal y liberarse de una muerte segura, por supuesto, de los afilados cuernos. Pero era esta cuestión de los forcados que también se hacía con una suerte de vara. Hacían una especie de una pértiga que se enfrentaban al toro y lo saltaban antes de que el toro los cogiera, el toro los cornara, ¿no? Y también otra fiesta derivada de esta cuestión de la tauromaquia, y que ahorita me parece que son fechas, es la fiesta de San Fermín, y ahí se están verdaderamente locos. Eso yo no entiendo cómo hay gente que se sigue echando a correr a las calles con el ganado salvaje, dígase así, que salen bastantes heridos y uno que otro muerto, por supuesto, por las cornadas o por las pisoteadas de los mismos toros que van detrás de ellos, hombre. En fin, todo esto, fíjate lo que nos viene a derivar el mito del Minotauro, el famoso ser del laberinto de Creta, que comía humanos, cabeza de toro, cuerpo salvaje de ser humano. Vámonos con otra cancioncilla, y ya estamos casi por terminar. Vámonos con otra cancioncilla y vamos a regresar con nuestros dos últimos seres mitológicos para que podamos cerrar el programa a tiempo. Vámonos, el siguiente ser, pues obviamente alguien que no podía faltar, son las sirenas, también ser mitológico, y ser que da pie a muchas leyendas. Vamos con este tema que se llama precisamente Sirena, de un grupo alemán que se llama Faun, y tiene un corte entre medieval y moderno. A ver qué les parece, mis queridos amigos. Ahorita regresamos con saludos para seguir con el tema de animales fantásticos aquí en la Caja de Minerva, en Radio Independiente, por supuesto. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Pues, ¿qué tal este tema de Faun? Sirena. Sirena se llama. Y ¿a poco no son envolventes el sonido de las gaitas? Ya me lo decías, mi querido Vic. Sí, hipnotizante. La forma en la que captura, ¿eh? Exacto. Me gustó muchísimo. Esa es la palabra. Y yo creo que por eso se fueron utilizadas ese instrumento, las gaitas, que son tradicionales en la cultura celta, en la cultura inglesa, pues esta parte del Atlántico Norte. Y también fueron utilizadas en el norte de España y pues toda esta región de Galicia se les representa mucho la gaita. Y un poco también en el parte de occidente de Francia, puede ser algunas partes de Alemania. Fíjate que las gaitas tienen, hay diferentes tipos de gaita. Hay una gaita más dulce, que es la que conocemos tradicionalmente, que puede ser la gaita de Galicia, o la gaita gallega, o la gaita celta o escocesa, que es un poco más dulce. Pero hay gaitas enormes, hay muchos más grandes, que emiten un sonido verdaderamente, no me lo vas a creer, aterrador. Sí, te creo. De repente sí se antoja. Estas gaitas, ¿sí? eran el primer encuentro con los enemigos en las guerras ancestrales. Estamos hablando de tiempos de los hunos, o de los tiempos de los romanos, cuando se enfrentaban estos grupos salvajes indomables a los grupos romanos, a los ejércitos romanos, y lo primero que hacían era, con grandes tambores, mandar las gaitas a espantar con este sonido. Era aterrador, era atronador. Además, fíjate que se me hace un instrumento súper complejo, ¿eh? Debe de serlo. Nunca he tenido así la fortuna de tocar una, pero debe de ser un instrumento rarísimo. Entre que le inflas a la bota, al cuero, y le vas tocando con pues una especie de flauta, pero son varias flautas, entonces atínale. Y además con el costado, debajo de lo que vendría siendo el sobaco, pues, se supone que vas apachurrando esto, que debe ser para estómago de algún animal. Ignoro por completo de qué se trata. La verdad es que voy a investigarlo. Es la salida del aire, exactamente, se le va haciendo con la axila. Y fuimos a ver hace ya varios años, debe haber sido en el 2007. En 2007 se presentó un grupo alemán que se llama Corvus Corax. Y pues es un grupo de música justamente medieval de gaitas, pero muy bien representados, porque ellos salen con pieles. Haz de cuenta que ves una horda de faunos y de salvajes, de vikingos, tocando esto, el torso desnudo. Ya te imaginarás, cueros con estoperoles, la figura de ellos, digo, los alemanes chaparros no son precisamente. Sí, entonces, sí. Con estas gaitas enormes y en el llenando todo el teatro de la ciudad, llega un momento en que de veras ya estás al borde de la neura de estar escuchándolas, y era lo que explicaban precisamente. Entre gritos, el tambor y la gaita era el arma primera con la que se enfrentaban sus enemigos. Entonces, pues bueno, también tiene un sonido muy seductor y trata de envolver o trata de representar esta canción, esta pieza, el sonido de las sirenas. Volvamos otra vez al tema, las sirenas, seres fabulosos con cuerpo de mujer y cola de pez. Hay quienes aseguran que en la actualidad han visto, por supuesto, algunas sirenas, tanto vivas como muertas, como han encontrado restos, se la han imaginado tan vívidamente que le han ha tratado de hacer reproducciones, pero pues bueno, todo esto sigue siendo parte del imaginario, o también ya corriéndose un poquito a la estafa del público en general, ¿no? Y bueno, también por ahí tenemos un gran cantautor mexicano. ¿Sí? Que hizo su canción de la Sirenito, ¿no? Claro, claro. Perdón, no me refiero a Rigo Tobar, ¿eh? Ah, no me digas. Yo pensaba que era Tobar, hombre. O te estás refiriendo a Lascano Mal, hombre. No, sí. Por supuesto, nuestro querido Lascano. Así es, Lascano Malo también tiene su canción de las sirenas y, pues bueno, son tema de fuente de inspiración. Las sirenas tienen varias características, mi querido Vic, aguas porque te encuentres con alguna. Las sirenas adivinan el futuro y conceden poderes sobre las personas, tienen poderes sobrenaturales. Atraían a los navegantes y para esto, pues el mejor ejemplo es la Odisea, por supuesto. Atraían a los navegantes con sus cantos seductores muy penetrantes y hipnóticos, de tal manera que arrastraban a los hombres, ya que caían en sus cantos, los arrastraban hasta el fondo del mar y los devoraban, se dice. A ello, Odiseo ordena a toda su gente ponerse cera en los oídos para evitar caer seducidos en el canto de las sirenas. Entonces, pues bueno, cuando no podían huir, pues ya se arrojaban a sus brazos, creyendo llegar a un paraíso pues verdaderamente trastornado en el terror de ser devorados, ¿no? La primera referencia que se tiene de las sirenas es justo, ya lo decíamos, la Odisea de Homero. Su tipología ha sido variada porque, bueno, se les representa principalmente como un rostro hermoso, largos cabellos, en algunas ocasiones con algunos instrumentos musicales, y como deporte nacional de las sirenas es estarse acicalando el cabello todo el tiempo en una actitud de franca coquetería, ¿no? Por ahí del siglo XVI, la actitud más generalizada de las sirenas fue aparecer con un espejo y un peine para acrecentar un poco su coquetería y se le llamaba también que todo eso tenía una simbología. La cola era un emblema de la prostitución y el espejo estaba considerado como un objeto mágico que se le atribuía a las mujeres impuras. Así que de todos modos, Juan, te llamas, quien se encuentre una sirena, dele la vuelta porque pues no va a traer nada bueno. Asimismo, también más adelante, se le atribuía que era la fusión entre las fiernas carnestolentas, las fiestas de carnaval, la carne, que era el cuerpo de mujer, con la cuaresma, que de ahí deriva el cuerpo de pescado. Entonces, esta fusión entre paganismo y recogimiento que marca el cristianismo después del carnaval, lo veían reflejado en las mismas sirenas, ¿no? Así de que, pues bueno, una película en la que pueden ver que justamente es una versión libre, adaptada de la Odisea, es esto de Hermano, ¿dónde estás? De los hermanos Coen, con George Clooney, que la verdad es una de mis películas favoritas, divertidísimas, y ahí verán a tres sirenas en acción tratando de seducir a esta triada de locos que aparecen en la película. Así que bueno, pueden no perdérsela para que puedan imaginarse cómo es caer en las fauces de las sirenas. Ah, y por último, pues por supuesto, no podíamos cerrar el programa si no era justamente con pues mi animal fantástico favorito, los unicornios. Los unicornios, ¿cómo no? Sí, hombre, los unicornios, que pues bueno, grandes, grandes poderes fantásticos. Esta criatura mitológica que ha sido representada como un caballo blanco actualmente, con patas incluso de antílope, barba de chivo y un cuerno en la frente que crece en forma espiral. Este animal fabuloso era capaz de vencer a animales más fuertes que él mismo, inclusive hasta los mismos elefantes, animales más grandes que él, adjudicados con un poder absoluto, y se decía que con su cuerno se podían purificar muchísimas cosas. El alma, se curaban enfermedades y se purificaban aguas contaminadas, volviéndolas potables. Las primeras versiones que se tiene del mito del unicornio es del médico griego Ctesias, que fue un historiador de Grecia, y también esto en sus expediciones a la India. Seguramente debe haberse comido alguna mala hierba y debe haber alucinado viendo trotar alguna figura cabalística, perdón, de caballo, Claro. Con algún cuerno que ya eso, su imaginación o el efecto de lo que se estaba comiendo se lo debe haber puesto a la vista, ¿no? Pues a lo mejor eran por ahí algunos hongos que crecieron en la hierba. Pues ya después crecieron en su bendita panza. Estas cosas sí estaban de alucinarse. Durante la Edad Media el unicornio era perseguido por lo valioso de que era su cuerno, que se creía que daba protección contra cualquier tipo de veneno, contra las enfermedades, que también ya lo decíamos, y entonces asimismo les daba longevidad, les permitía vivir muchísimos años, sobre todo a reyes y nobles que lo buscaban y pagaban grandes cantidades para encontrar el cuerno del unicornio. Lo cierto es que, pues bueno, vivieron y crecieron y murieron engañados, porque muchos de estos cuernos que se les fueron vendiendo no eran otra cosa sino cuernos de narvales. Recordarán, ustedes sabrán que el narval es una especie de cetáceo, es una especie de ballena que posee no un cuerno sino un colmillo que ha crecido desproporcionadamente y sale al frente de su cara de una manera espiral, de modo que pues esto era vendido como si fuera cuerno del unicornio y ellos felizmente lo pagaban aunque se murieran al otro día. Entonces, bueno, desde entonces la estafa perdura, ¿no? Así de que, pues bueno, estos son los animales fantásticos, tal vez de los más famosos que yo tenía por ofrecerles. Películas que les recomiendo para que vean unicornios de una manera hermosísima, les recomiendo The Riddle Scott, una película que se llama Leyenda, y es una película fantástica. Es una película de las primeras películas de Tom Cruise, que actúa como héroe, y pues ahí van a ver hadas, duendes, el señor del mal, y por supuesto un par de hermosísimos unicornios. Ya decíamos también de la película de fantasía, que ahí verán toda esta serie de animales fantásticos, las crónicas de Narnia, y para que vean dragones en acción, pues bueno, hay muchas, pero yo les recomiendo Corazón de Dragón, que el dragón, la voz la hace Sean Connery, y pues es una interacción entre un caballero y un dragón, se hacen amigos y el dragón habla y le da consejos, y entonces es esta parte de sabiduría del dragón. Así las cosas, mi querido Vic, justo a tiempo apenas para ponerles de regalo nuestra última canción, y saludos de despedida para todos nuestros amigos que nos estuvieron escuchando, hombre. Claro que sí. Por aquí de salida. Oye, un gran viaje fantástico el que acabamos de realizar. Muchísimas gracias, Ricardo. Yo se lo he dicho a mucha gente, de veras, por muy agobiados que estemos en nuestra cotidiana realidad, de veras, de repente, escapémonos al mundo de la fantasía. En algún momento vamos a regresar. Por supuesto que en algún momento vamos a regresar. Tenemos nuestras obligaciones y responsabilidades, pero el volar y el echar a volar la imaginación nos hace tanto bien de repente, así de que, pues bueno, ahí se los dejamos. Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos animales más. Les voy a poner un libro que también les recomiendo muchísimo, esto también búsquenlo en librerías de viejo. Es un libro que se llama La enciclopedia de las cosas que nunca existieron. Esto es de Michael Page, Robert Inkpen. Así que para que lo tengan en cuenta, es un libro preciosamente ilustrado. Y otro que les recomiendo, si lo encuentran, es de la historia y verdad de los unicornios. Esto es de Michael Green. Así, ahorita les pongo las portadas de los libros y es para que ojalá lo encuentren si desean seguir averiguando de estas cosas fantásticas. Así las cosas, mi querido Vic. Muchísimas gracias a todos por estar escuchando, por permitirme un programa más de la Caja de Minerva a través, por supuesto, de los amigos de esta fabulosa estación Radio Independiente, que siga muchísimo, muchísimo tiempo trabajando aquí para nosotros. Ya llevamos 4 años trabajando juntos, mi querido Vic. Pues que se sigan acumulando, mi querido Ricardo, y que tengamos estas participaciones tuyas que son tan valiosas y que realmente rompen con la cotidianidad y con todo este asunto que realmente ya está hartando a muchos y que es, pues, efectivamente el tener que confrontarse todos los días con tantos asuntos que, pues, están fuera de nuestro alcance, algunos no, pero ojalá que todos los que hacemos conciencia de tener una participación importante para que nuestra sociedad cambie, podamos actuar y que podamos hacer algo por ella. Así es, mi querido Vic. Pues muchísimas gracias, viejo, nuevamente, infinito por tu apoyo y por tu compañía y estar dando réplica a todas estas cosas. Amigos de Radio Independiente, familia de Radio Independiente, muchísimas gracias por estarnos escuchando y, por supuesto, nos vemos a la siguiente semana y nos oímos a la siguiente semana aquí en la Caja de Minerva con un tema más que tendremos con mucho cariño para todos ustedes, por supuesto, acompañado de los saludos a los unicornios fabulosos y fantásticos. Muy buenas tardes y buen provecho. Para tus sentidos. Hacemos radio para tus sentidos. Explotamos tu imaginación. Entramos en tu interior. Queremos conocer tu opinión. Ponte en contacto con nosotros. radioindependiente@live.com. radioindependiente@live.com. radioindependiente@live.com. ¿Y por qué lo repites tantas veces? Pues para que te lo aprendas, güey. radioindependiente@live.com. Radio interactiva, 100% independiente. Lo mismo, pero al revés. 100% interactiva. Radio Independiente. Transmitiendo desde la Ciudad de México para el mundo.